en la escuela estuvimos trabajando con las notas de diluvia, que son de distintos lugares del mundo. Uno es un relato de origen hindú, Manu y el gran pez. Otro es relato de Viracocha. Esa es una historia de origen inca. Y también leímos la historia de Tren Tren y Kai Kai, que es una leyenda mapuche.